noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando técnicamente Julio Pardo y en la retaguardia Braulio Domínguez, a quien saludamos. Hoy en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia no vamos a tener la presencia de Ernestina Arias, nuestra compañera de la agencia de noticias ANRED. Como corresponde, se ha tomado el día de descanso, ya que va a recibir Año Nuevo por algún lugar allí en la costa de la provincia de Buenos Aires, me parece perfecto. Nosotros vamos a hacer el último programa del año, en donde queremos pasar revista a tres o cuatro temas que tocamos a lo largo del año. No por eso son más importantes que otros que también tocamos. Cada uno tiene su particularidad, su importancia en lo que se trató, y como por supuesto esta elección, como todas, es aleatoria, dijimos, bueno, vamos a ponerlo estos temitas y lo vamos a mechar. Vamos a escuchar al abogado Jonathan Valdivieso hablándonos de problemas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos también a José del Alcázar, que es un trabajador, un dirigente de la CGT de España, docente, que estuvo aquí en la Argentina y que, bueno, con él pudimos conversar de algunos temas. Diana Cordero, que es una compañera periodista, investigadora de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la Agencia de Contrainformación por la web Caos en la Red, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es la ley Mordaza, que hace pocos días votó el gobierno del PP, de Rajoy. Y también vamos a tener a Ricardo Napuri, un dirigente histórico, dirigente socialista revolucionario, que nos va a contar su relación con Silvio Frondizi. Silvio Frondizi fue quien lo recibió aquí en la Argentina cuando Napurí tuvo que exiliarse del Perú y conformaron el grupo Praxis. Pero mejor que Ricardo Napurí nos cuente toda esta historia. Veremos si nos dan los tiempos algún temita musical, y para ir cerrando esta primer parte, no quiero dejar de agradecer a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque entre Nochebuena y Navidad nos ha dejado unos lindos regalitos, ¿no?, en las esquinas de varios barrios, como Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo, Almagro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, donde el 25 amanecimos con unos grandes paquetes y grandes paquetones, que cómo serían de grandes, que no entraron en nuestras casas y nos los dejaron en las veredas, en las esquinas, ¿no?, al lado de unos receptáculos que se llaman contenedores. Generalmente son negros y esos regalitos también venían en bolsitas negras. Cuando fuimos a abrirlos, cada uno de los vecinos de estos barrios, claro, nos llevamos la sorpresa que no eran regalitos para cada uno de nosotros, sino que eran basura. ¿Y qué pasó? Pasó que hubo dos empresas que son concesionarias de la recolección de residuos, Ashira, Martin y Martin, y Cliva, que no pasaron a recoger la basura. Y digamos que hasta ayer lunes todavía quedaban barrios sin recolectar la basura. Y por supuesto que dijo el gobierno de la ciudad, vamos, aquellos que no han cumplido con la recolección de residuos, y les vamos a cobrar las multas correspondientes. Y nosotros lo escuchamos a este funcionario con cara seria que lo decía, y lo veíamos. Los vamos a sancionar. Pero claro, como siempre, ¿quién es el pato de la boda en este caso? Los trabajadores. ¿Por qué? Porque supuestamente los trabajadores aprovecharon estos feriados para pedir algo que yo diría que le corresponde, otros dicen que no le corresponde. Estos trabajadores, ¿qué dicen? En los días feriados, en los días que son como 24, 25 y demás, nos lo tienen que pagar como tales y no como un día común. Y parecería que se lo están pagando como un día común. Por eso reclamaron y dijeron, poniendo la basura queda en la puerta de la casa de cada uno de ustedes. Y fíjense que en este caso no fueron en barrios de la zona sur, ¿no? Palermo, Belgrano, Núñez, Recoleta, por favor. Ay, mis amigos de la Recoleta, que se les inundó las cuadras de tachos de basura y de contenedores repletos y bolsas negras con residuos allí durante 2 y 3 días. Bueno, la verdad que sea el barrio que sea, esto no puede suceder. El gobierno de la ciudad no puede decir que los van a sancionar, sino lo que tenían que haber era previsto antes que podía llegar a suceder esto, o saber cómo van a hacer los controles para que esto no suceda. Pero bueno, como decía al principio, creo que quiso ser un regalo del gobierno de la ciudad hacia nuestros hacia los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de algunos barrios de la ciudad, y por eso el 25 nos encontramos con estas sorpresas. Digamos que la semana que viene, esta semana, el 31 no va a haber recolección de residuos, aclaro, porque en todo caso ya para fin de año no hay regalitos, podría llegar a ser para el otro martes que es Reyes, pero de nuevo no hay regalito y no tendría que haber basura. El 31 no va a haber recolección de residuos, y sí, el primero y el 2 van a haber recolección como día normal, según dicen en el gobierno de la ciudad. La semana que viene veremos. Bueno, con esta introducción, con esta apertura, con este aporte de servicio para quienes tienen que dejar residuos en la calle, tómenlo en cuenta, traten, bueno, si generaron muchos residuos, mucha basura, vean dónde la pueden poner, tampoco la saquen a cualquier hora del día, de la tarde, a veces incluso si hay lluvias y demás, eso ocasiona inconvenientes, pero bueno, esperemos, y el próximo martes, a ver si como regalito de Reyes no tenemos más bolsas de residuos que nos tapen parte de nuestra ciudad. Bueno, vamos, Braulio, con una cortinita, con unos auspicios y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, que él es abogado ambientalista y él también pertenece a la red Interparques. Con él habíamos hablado hace una semana y nos había contado este proyecto. ¿Cómo fue la audiencia pública y de ahí en adelante cómo está la situación? Bueno, la audiencia pública tuvo alrededor de 60 participantes, de vecinos, organizaciones que manifestaron su posición con respecto al proyecto. En los últimos tiempos las audiencias públicas están siendo cada vez más asiduas. El PRO está teniendo una estrategia distinta. Antes no llevaba a gente que apoyara sus proyectos, vio que eso deslegitimaba los proyectos que ellos presentaron, así que ahora en proyectos que tienen bastante intención de sacarlos y de aprobarlos en la legislatura, traen a vecinos y organizaciones que los apoyen, muchas veces concertadas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se vio en la última audiencia, donde se trató del proyecto de bares en plazas, donde vinieron muchos vecinos a manifestar que la única forma que en los espacios verdes de la ciudad, en los grandes parques, haya seguridad y baños públicos, es si se aprueba este proyecto de ley, lo cual es totalmente falaz, ¿no? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires puede instalar baños públicos, es más bien la obligación de hacerlo. Uh-huh.